La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día martes 29 de octubre. Este es el año 2019 y soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en la primera epístola de Juan, el apóstol, en el capítulo 3, versículo 15. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. La palabra de Dios descubre que nuestro corazón está lleno de males. La base bíblica está en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nuevamente entonces encontramos aquí la palabra que se entiende en la cuarta cosa equivocada que sale de nuestro ser y malvada, homicidios. Y no dice homicidio, sino homicidios, en plural, significando que son varios o que son muchos. La palabra para homicidio significa aplastar, matar, malicia, premeditada, abusar o violar grandemente. Luego no hay uno de nosotros que no tenga, al menos en semilla, en una semilla en su pensamiento, en su corazón, o a lo mejor hasta ya físicamente, esta semilla de homicidio. Al descubrir entonces los pecados del corazón en la conciencia, Jesús mostró a sus discípulos, cuando ellos tal vez no habían cometido pecados exteriores como este de homicidios, eran culpables de las semillas de estos pecados en su corazón. Así que la misma palabra de Dios dice que nos volvemos un asesino cuando aborrecemos a nuestro hermano. Lo acabo de leer en el primer libro de Juan, la primera epístola, en el capítulo 3, verso 15. Así que si el asesinato es un ejemplo del odio del asesinato, vemos cómo el odio llegará a ser homicidio si se le permite seguir su propio curso. Porque el odio no elogia a nadie. El odio envidia la prosperidad de los demás. El odio habla mal. El odio ama la arrogancia o el orgullo. El odio ciega el alma. El odio obra contra Dios. El odio se deleita en proclamar los tropiezos de los hermanos, de la gente que nos rodea. El odio demanda juicio y castigo inmediato. El odio mueve inclusive al que sirve contra el que le paga, o el siervo contra el amo. El odio hace grandes cosas, hace grandes las cosas pequeñas. El odio hace tinieblas de la luz. El odio vuelve lo dulce en amargo. El odio provoca la guerra y violencia y codicia. El odio llena el corazón de veneno. Así que blanco con algunas rayas negras, elástico, sinuoso e inquieto, era la atracción principal de este zoológico. Llevaba el nombre de la ciudad donde había sido cazado, en la India. ¿Qué era sino un espléndido tigre blanco? David Juárez, de 45 años de edad, encargado de velar por el bienestar del tigre, entró ese día en la jaula, como todos los tiempos, para hacer limpieza. En eso, la fiera, generalmente amistosa, saltó sobre él y lo mató. El director del zoológico, refiriéndose a la fatalidad, dijo: a la fiera la pudimos sacar de la selva, pero no podemos sacar la selva de la fiera. David Juárez no es el primer cuidador de fieras que muere en las garras de alguna de ellas. Es algo que ocurre con cierta frecuencia en zoológicos, en parques, en circos. Las fieras siguen siendo fieras aún detrás de barrotes de hierro. Es cierto que no se puede quitar la fiereza que está dentro de los mamíferos carnívoros. Aún el gato doméstico, tan mimoso y dulce, de repente saca las uñas y causa dolorosas heridas al que lo acaricia. Aún el perro más fiel puede despertársele el lobo interno ancestral que tiene adentro y clavar sus colmillos a quien esté más cerca. 5,000 años de civilización no ha podido sacar del corazón humano la bestia primitiva. Detrás del telón de la religión, de la cultura, de la educación, de las buenas maneras, de las buenas costumbres, de los trajes bien cortados, de la apariencia, de las joyas, se esconde dentro del humano el Caín, el Nerón, el Calígula, el Hitler. Los filósofos y moralistas se hacen la pregunta: ¿por qué será que la humanidad es así? La razón se asemeja al refrán del director del zoológico: a la fiera la podemos sacar de la selva, pero no podemos sacar la selva de la fiera. El corazón del hombre, desde que cayó en el jardín del Edén, lo ha dominado la ambición, la codicia, el narcisismo, la envidia, el odio. Recubierto de civilización, hace que no está en él la fiera que habita en él, así como el mal que vive en el corazón, empedernido, y no hay hombre que diga que no lo tiene, no hay uno de nosotros que no sepa. Sin embargo, Jesucristo, el Hijo de Dios, puede quitar este hombre primitivo, este corazón de piedra que uno tiene adentro, este asesinato que está viviendo de nosotros, y en poner en el lugar de este corazón de carne la paz y la vida que Cristo solo ofrece. Cristo tiene el poder para convertir al pecador en una nueva criatura, para transformarla, regenerarla, corregirla, salvarla. Solo tiene usted que entregarle su corazón y su vida a Cristo. Cuando hacemos esto, cuando lo hacemos, entonces Él convierte nuestra vida en una nueva criatura que es transformada y redimida por el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios. Deje que Dios haga el milagro que usted necesita y entienda, usted debe ser regenerado, convertido, conformado y transformado a la naturaleza de Cristo. Usted y yo necesitamos la ayuda y el milagro del Cristo. No se olvide, Él tiene el poder de transformar y de cambiar. No importa cuán grande sea su fiera, no importa cuán grande sea su maldad o haya sido o vaya a ser, el Cristo está listo para ayudarlo, está listo para socorrerlo. Entregue su vida a Cristo, camine con Él, caminemos juntos y vengamos a la vida del Cristo, y que Dios socorra nuestras vidas, nuestros corazones, y que el nombre de Él sea glorificado en nosotros. Que Dios bendiga su tiempo en esta mañana y bendiga su corazón, y puede entregarse al Cristo, al Hijo de Dios. Que Dios lo bendiga.